muy triste María. Porque la dejó su novio. Se quiere quitar la vida, pues sin él no tiene caso, vivir no tiene razón. Hace un mes que no le llamo y anda muy desesperada. Y lo peor es que no sabe, ignora cuál fue el motivo, el por qué la abandonó. Siempre fue buena muchacha, muy honesta y querendona. Tal vez ese fue el motivo, que al chaval no le gustan, tan fácil de convencer. Ya se está poniendo flaca y anda muy desmejorada. Dice que no le importa nada, ni siquiera su familia, ya no quiere ni comer. Está muy triste María, porque la dejó su novio. Se quiere quitar la vida, pues sin él no tiene caso, vivir no tiene razón. Se nos va a morir María.